tus besos no tienen sabor a nada. Hace días que yo quiero preguntarte por qué tus besos no tienen sabor a nada. Para colmo tuve un sueño, que ya de mí tú no estás enamorada. Para colmo tuve un sueño, que ya de mí tú no estás enamorada. Cómo se juntan las cosas, yo sin trabajo y sin mi amada. Cómo se juntan las cosas, yo sin trabajo y sin mi amada. Le doy a la parranda.